no sé exactamente ahora en qué cuantía se han podido incrementar, pero lo que es evidente es que también los vecinos de Llodio tenemos que saber que la limpieza viaria nos cuesta mucho dinero y que cuanto menos ensuciemos, pues menos nos costará, ¿no? Menos trabajoso será el trabajo, valga la redundancia, que tengan que desarrollar los operarios que se dedican a la limpieza viaria, ¿no? Y por lo tanto se trata de, pues, de que evidentemente las multas tengan un carácter disuasorio, ¿no? Lo que se trata también es de que haya una conciencia cívica de que, bueno, pues que lo público es de todos y que hay que cuidarlo, lo mismo que cuidamos nuestra casa, nuestro domicilio, y que nos gusta tenerlo limpio y ordenado, pues lo mismo ocurre en los espacios comunes, ¿no? Que así debe ser, deben estar presentables y decentes, no solo por nosotros, sino también por la gente que pueda venir de fuera y tenga una buena impresión de nuestro pueblo, ¿no? Y por eso, evidentemente, pues bueno, además de otras cuestiones, pues también hay un capítulo sancionador, como hay en la mayoría de las ordenanzas de limpieza viaria.